La Mil y Una Hojas. Un lugar para charlar sobre libros, sobre escritores, sobre nuestras emociones. Un lugar para compartir de la mano de Julia Butet. Hola Julia, ¿cómo estás? Hola Silvia, muy bien. ¿Y vos cómo andás? Hola, bien, Julia. Por suerte. Hace un ratito casi Hola, me quedo sin voz. Sí, estaba escuchando, por sí, Dios. Casi. Tremendo, casi, tremendo. Casi, el sí, efecto no sé. Fue tremendo. Fue feo, ¿no? Sí. Muy feo, muy sí, feo. Sí, sí. Estamos llamando bien, al santo. Ya estás bien. Sí, no, no, sí, estoy muy bueno, bien ahora. Tomaste sí, unos mates y todo se solucionó. Exactamente, tomamos muy bien unos mates, Lucía me alcanzó un vaso con agua, sí, que últimamente lo tiene que hacer creo que todos los viernes. Por lo menos hasta que pase el invierno. La tía ay, Lucía ay, le vamos a poner. Sí, la tía, no, la sobrina. Bueno, pero por la forma de comportarse con nosotros, nos cuida como si fuera sí, nuestra tía. Sí, nos cuida una barbaridad. Sí. Recién estaba muy, muy atenta. Igual, por la edad, digo, ¿no? Muy puede ser nuestra recién hija. Estaba muy atenta cuando yo te llamé para ver si vos podías escucharnos a través de internet. Ahora sí, mira, hoy fue fantástico. Sí, llegué, sí, sí, puse sí, esto y ya los escuché a ustedes. Sí, todo está confirmado. Como fue en épocas pretéritas. Bueno. Los últimos viernes había sido el inconveniente, nada no, no, más. Ya le dije a Lucía que duerma sin frazadas, que está todo muy bien. Perfecto. Bueno, Julia, somos todos oídos como siempre, cada viernes. Bueno, hoy les voy a contar algunos aspectos de la historia de la industria editorial en Argentina, porque bueno, el viernes pasado yo quería hacer algún comentario de esta editorial Interzona, de la cual había leído los dos libros que comenté, que eran Llamadas de Ámsterdam y Dios es Redondo, sí, de sí, Villoro. Uh-huh. Y bueno, y no hubo tiempo, y entonces dijimos, lo dejamos para el viernes. Entonces yo digo, no voy a dejar solito eso para el viernes, sino que bueno, voy a investigar un poquito más como para poder contarles de qué va esto de la industria editorial en nuestro querido país, Argentina. Muy, muy interesante, Julia, realmente. Bueno, sí, espero sí, que muy les interesante interese. Porque además es como un break en lo que veníamos. Ajá. Exactamente, en tu columna. Porque, tal cual, porque cuando me convocaron y me preguntaron si quería participar de este espacio, yo pensé, ¿qué es un libro, no? Que a mí me gusta mucho la literatura, me gusta sobre todo el género novela, pero soy una lectora compulsiva de cualquier cosa, me gusta la historia, me gusta el ensayo, la poesía con ella no me llevo tan bien, no sé si será porque soy Escorpio o por qué, pero bueno. Ah, mira, no tenía esa explicación. ¿Por qué Escorpio? Perdóname. Y no sé, digo, porque viste que parece que tu signo zodiacal también establece como ciertas características. Mira. Gustos, inclinaciones y qué sé yo. No sé si será por eso, pero en realidad vos querés creer eso igual, ¿eh? Sí, yo sí, también por eso, lo no quiero está bien, creer. Está perfecto, ¿no? Está muy cual, bien. Tal cual. Sí, como yo puedo creer independiente. Tal cual. Pero a mí me pasa con la poesía, yo también soy de Escorpio. Casi. Pero a mí me pasa con la poesía que sí me gusta, realmente. Ajá. No soy una lectora asidua de leer. ¿Sos un Escorpio trucho o estás de poesía, en pero sí cada tanto leo. Ascendencia, como dicen. Para, no me interrumpas, porfi. Sí. Pero cada tanto leo, sí, poesía, y lo que pienso sobre ese género es que en muy pocas líneas dicen tanto. No, sin duda. Sí. Sin tanto, duda. Pero tanto. No, el hecho de que a mí no me guste leer poesía de ningún modo, y tampoco pretendería que lo fuera, significa un desmedro para los poetas. A no, mí, no, no claro, me, a mí no me gusta, si vos me decís, ¿cómo vamos a pasar esta tarde? ¿Qué te gustaría estar en este día de lluvia? Y qué sé yo cuánto. Yo, francamente, si estoy medio deprimida, una novela policial. Ajá. Porque me levanta el ánimo. Ajá. Y si no, siempre es narrativa más bien lo que voy a para dónde voy a apuntar, digamos. Claro, pero bueno, claro. Esas son cosas personales que no importan demasiado. Desde luego. Entonces a mí lo que se me ocurrió, digo, bueno, veamos, ya que me quedó colgado esta editorial Interzona, que es la del viernes pasado. Uh-huh. Digo, bueno, a ver, ¿cómo es esto del mercado editorial? Porque es un mercado, sin duda. Claro. Es una industria, es una forma de subsistencia y de trabajo de un montón de personas, uh-huh. no solo de los dueños de las editoriales, sino de las personas que trabajan en las editoriales, sí. y de los escritores, y de un amplio espectro de gente. Bueno, en nuestro país, allá por los últimos años del siglo XIX, años 1880 y hasta fin de siglo, se nota un surgimiento de un cierto mercado editorial, ajá. ¿no? Se puede considerar solamente como un incipiente principio. Pongámonos en aquel momento, imaginemos cómo era el país y cómo era la ciudad de Buenos Aires, que era, bueno, por supuesto, la más beneficiada, si se quiere, como ajá. sigue siéndolo hasta el día de hoy. Entonces, es solamente un incipiente principio. Pero hay una cosa que a mí me llamó la atención, y digo yo, fíjense, porque yo lo desconocía también. En ese momento empiezan a fundarse editoriales importantísimas. Estamos hablando de los años 1880-90. Uh-huh. Editoriales como Peuser, Kraft, Estrada. Ay, Peuser, sí. Fíjense la ustedes Peuser, la cantidad de años. Sí, sí, sí, sí, sí. La cantidad de años que han pasado desde ese momento. Y bueno, hay unos señores que se llaman Carlos Casavalle y Pedro Irume, ajá. que son los editores más destacados, y bueno, posiblemente no habría muchos más que ellos dos en aquel momento. Después, separa toda el estudio de historias de las editoriales en nuestro país, va separando y yo veo por las fechas que ponen, si en el primer caso yo hablé de un periodo que puede establecerse entre 1880 y 1899, son 19 años, un segundo periodo de 1900 a 1919, son 19 años, coincide más o menos con lo que son en literatura, lo que se considera una generación literaria. Ajá. Que va de los 15 a los 19, 20 años, no más de eso. Ese tiempo engloba a una serie de escritores que tienen intereses, técnicas, aspiraciones similares. Por eso se lo divide de ese modo en generaciones. Uh-huh. Después, para otras disciplinas, por ahí las generaciones son más cortas o más largas. Claro. O sea que en literatura es entre 15 y 20 años. Sí, más o menos eso. Ajá. Más o menos es eso, una generación literaria. Sí. Y bueno, a lo largo de la historia, bueno, es arbitraria la arbitraria hasta ahí, porque si uh-huh. estamos hablando de intereses y de cuestiones comunes, no es tan arbitrario. No, claro, claro. Pero más o menos es eso lo que se considera. Y en este tema de la industria editorial, parece que las fechas van coincidiendo. A partir del siglo XX, en los años 1900 a 1919, se la considera la época de la organización del espacio editorial. Ahí ya tenemos, primero ya se notaba en la época anterior, en la generación anterior, por llamarlo de algún modo, la gran cantidad de inmigración que había, que si bien posiblemente no era de un nivel cultural, póngale en todas las comillas que quieran, sí. porque tampoco no me gusta a mí utilizar de instrucción, podría decirlo, porque uh-huh. para mí cultura es una cosa diferente. Claro, desde luego. Entonces, ya en la época previa se había notado, con la gran cantidad de inmigrantes que van llegando, el interés por la lectura de más personas que las anteriores. Mm, claro. Posiblemente en las épocas de San Martín que vos estabas relatando hace un ratito. Sí. Por necesidades absolutamente, o por circunstancias, más que ambas, circunstancias y necesidades especiales, había muchísima gente que no podía dedicarse a leer, uh-huh, ni tenía intenciones, ni tenía conocimiento, y a lo mejor posiblemente ni siquiera supiera leer. Claro, exactamente. Sí. Con las inmigraciones europeas, que muchos inmigrantes sí eran alfabetizados, uh-huh, se empieza a organizar este espacio editorial. Es interesante porque acá yo tenía unas cifras. Ajá. Que tienen que ver con esto, y que dice este estudioso, que se advierte la existencia de un público lector ampliado y aparecen por primera vez ediciones de literatura culta con alto tiraje. Ajá, acá en el virreinato se ve eso. Bueno, no, ya no. Era, ¿más adelante? En 1900. Ah, no, te escuché cualquier cosa, no. Perdóname. Ya éramos la Argentina. No, ya está, sí. En algunos casos se llega a 5.000 ejemplares, claro, de tirada. Fíjense ustedes, hoy en día, sí. Yo no sé si ustedes cuando leen se fijan, uh-huh, cuál es la tirada de esa edición que están leyendo. A veces me fijo si es la primera edición o hay algunas ya, uh-huh, más, claro, de una. Claro, pero muchas veces, sí, a mí me interesa eso, yo me fijo. Digo, bueno, uy, che, hicieron 1.000 ejemplares nada más. Mirá vos. Claro, pero fíjate vos, el cuidado, desde luego, uno piensa en la parte económica del, uh-huh, editor, uh-huh, y aparte en su visión de cuánta gente le va a comprar el libro. Sí, sí, claro, como cualquier actividad comercial conlleva riesgos, ¿no? Tal cual. Uh-huh. Obvio. Conlleva riesgos y necesita pericia del lado del otro. Pero entonces quiero decir que estamos hablando de los 19 años desde 1900 a 1919... y se llega a 5.000 ejemplares de tirada. Uh-huh. Oh, tremenda y hay época. Un caso excepcional, fíjense ustedes, en La Malia de José Mármol, que llegó a los 15.000 ejemplares. ¡Epa! Uno puede pensar también, esto yo les estoy leyendo, un estudio muy serio de la Universidad de La Plata, uh-huh, que tampoco había demasiados libros para leer. No, claro. Claro, digamos, variedad, decimos, que si estaba, claro, el de Amalia, de José Mármol, uh-huh, no te quedaban muchas oportunidades de leer otro. Claro, claro. O comprabas ese o no leías ninguno. Claro. Hay otro de Mármol que es La Maestra Normal. Claro. Bueno, entonces otra de las cosas que se nota en este periodo es la buena literatura ofrecida a un precio económico. Uh-huh. Y fíjense ustedes desde cuándo, y aquí se destaca la Biblioteca de la Nación es el diario, sí, que está dirigida, fue dirigida desde 1901 por Roberto Pairó. Mira vos. Y que incluía otros autores argentinos, y que se distribuía por suscripción junto con el diario. Ah, mirá qué bien. Igual que ahora. No, sí, claro, no, claro, bueno, un adelantado. Claro. Sí, la Nación era otro periodo. La Nación adelantado, claro, o todo lo demás historia, atrasado, sí, Oscar. Sí, una, sí, de las dos posibilidades. Sí, claro, sí, también. Sí, claro, sí, sí. Claro. Bueno, después la siguiente generación, de 1920 a 1937, en este momento lo que sucede es que nosotros importábamos muchísimos libros de España. ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos. Perdón, pensé que se había cortado. No, estamos aquí, atentos. Importábamos muchos libros de España, que siempre tuvo muy muy buena edición España, muy buenos autores, muy buen papel, muy bueno realmente, uh-huh, todo. Pero ¿qué sucede en 1936 en España? A ver, Franco. Se desata la guerra civil. Claro. Bueno, por supuesto que dejan de hacer todo lo que, uh-huh, hacían para dedicarse a tareas menos gratas, y entonces nosotros tenemos la oportunidad de empezar nosotros a editar y a exportar a España. Antes importábamos, uh-huh, de España los libros, la, sí, literatura. Tenemos la oportunidad de que se revierta, digamos, el proceso. Claro, es que España sufrió un retroceso imposible de creer, ¿no? Francamente. Francamente espantoso. Sí. Claro. Pasan los años, la nueva generación, por llamarla así, vuelvo a decir, 1938-1955 en la Argentina, que es la llamada la época de oro de la industria editorial. Sí. Es el periodo más próspero hasta el día de hoy, sigue siendo, ¿no? Ayudó a esto lo que acabo de decir, la debacle en España de las editoriales. Claro. Varios editores españoles, a raíz de la guerra, se exilian y vienen a la Argentina, que son los fundadores de editoriales como Losada, Sudamericana, Espasa Calpe, ¿cierto? Sí, sí. Perfecto. Bueno, en este momento nos va fantástico, podemos editar mucho y podemos vender mucho. Sí. Luego venimos a un periodo más espantoso para nuestro país. Claro, claro. Tal vez para España seguía siendo, desde luego lo siguió siendo por más años que para el nuestro. Sí. 1956 a 1975. Que ahí se consolida el mercado. 1975, no sé si lo dije bien. Sí, 75. Ahí se consolida el mercado interno. En 1955, y en correspondencia con la llamada Revolución Libertadora, la producción editorial registra, por supuesto, en otros aspectos, además de los que ya sabemos, una caída importantísima. Como siempre, claro. Como siempre. Claro. Fíjense que como siempre y como está sucediendo ahora también. Si tengo bien. Tiempo, vamos a llegar, me voy a apurar para poder llegar. Claro, sí. Fíjense. Qué importante fue la caída, que se llegó a las cifras, estamos hablando del año 1955, a las cifras de 1940. Upa, se retrocedió. Claro, 15 años para atrás. Claro. Sí, sí, son retrocesos, es cíclico, ¿no? Tal cual. Sí, porque en este caso, en el caso de 1955, la censura, y no solo la censura, porque eso hay que marcarlo, me parece que es importante, es la censura y la autocensura. Claro, funciona así también esos regímenes. De los materiales que tenían una orientación francamente peronista, bueno, por supuesto que son confiscados, bueno, y todas estas cuestiones que sucedían. Julia, hemos vivido quema de libros. ¡Quema de libros! Hemos vivido eso, luego, ¿viste? Claro. No, ese... Al mejor estilo inquisitivo. Y nazi además también. De una matriz muy parecida a todo. Muy parecida. Entonces, bueno, en este periodo es francamente nefasto para bueno, ni hablemos entonces del que vino después en la última dictadura. El que vino después, 1976-1989. Aquí fíjense que nos salimos un poco, porque ya en el 83, antes del 89, había retornado a la democracia. Claro, en situaciones, por supuesto, que muy adversas económicamente para las editoriales. Sí, pero se respiraba otro aire también. Ah, por también, supuesto. ¿No? ¿No? Eso incentivaba que la gente leyera, me imagino. Lo que yo entiendo que, no sé si me podés decir vos, que no es buen negocio para el escritor publicar hoy por hoy. ¿En qué sentido decís buen negocio? ¿Económicamente? Sí, económicamente. Que el escritor no gana lo que uno cree que gana publicando un libro. Tiene que vender mucho. ¿Un escritor? Sí, sí. ¿Un escritor que publica en una editorial independiente? Sí, sí. Tiene que trabajar de otra cosa. Claro. Ahí está, me contestaste todo. Me quedó muy claro. Bueno, sí, claro. Es así. Es muy, muy preciso lo que acabas de decir. Sí, sí. No, porque está la idea romántica esa de que cree que, bueno, vendió 5.000 libros, 50.000 libros, se llenó claro, de plata. Claro, pero es uno o dos. No, no, son pocos. Aparte que se vende poco, porque hoy por hoy se vende menos, ¿no es cierto? Hoy se vende menos y hoy nos encontramos después de algunos años, porque también tengo algún comentario del editor de Siglo XXI, que es una editorial mexicana que tiene aquí una sucursal, no sé cómo se llama. Sí. Es un hombre muy joven que hace 10 años más o menos que la que la dirige, que tenía 25 años cuando empezó a dirigirla, mm. Es un sociólogo que jamás pensó en ser editor. Su padre sí era editor, y a pesar de eso él jamás se lo pasó por la cabeza, pero bueno, termina hace 10 años encargándose de esta editorial, que también las pasó bastante mal porque fue clausurada en el año 76. Claro. Una editorial mexicana, que es una editorial que se especializa en títulos, más que nada no ficción, sociológicos, historiográficos. Esta editorial está hoy por hoy acá en Argentina. Y hoy está acá, desde hace 10 años, dirigida por este hombre tan joven de 35 años, también luchando con estas cuestiones. Después les quería contar también, bueno, ya hemos hablado de la quema de libros y de las... O sea que es un buen tema ese de la quema de libros. Sí, Para hablarlo en otro momento, no sé si te parece, ¿no? Yo no soy de proponer temas. Sí. Pero no solamente lo que pasó acá en la dictadura, que ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad. No, ¿qué es esto de quemar libros, ¿no? Claro, o prohibir claro. libros, o censurar el libros. El intento de censurar ideas, ¿no? Sí. Bueno. Digamos, Julia, entonces, como para ir cerrando todo esto, la historia de la editorial, de las editoriales o de la posibilidad de editar libros en nuestro país lleva más o menos el mismo ciclo que la historia del país. Más o menos, algunos años menos, pero años menos, desde luego, porque arrancamos fines del siglo XIX, ¿no? Claro. Pero los avatares históricos, los avatares políticos, los avatares sociales, todo esto influye indudablemente. Todos se ven reflejados. Exacto. Como en tantas otras o en todas las otras actividades. En todas las actividades, porque eso es lo que dicen los editores hoy en día. Claro. ¿Por qué hay protección a otras actividades? ¿Por qué a la soja, a la construcción, a la, no sé, a la minería se le... De todos modos hay en este tema editorial... Cuestiones económicas, políticas, por supuesto. Por supuesto, pero en este tema editorial también hay una cuestión que se manifiesta ahora, naturalmente, como se vio en los años 90... Claro. El beneficio para las multinacionales. Totalmente. Porque las hay. Sí, claro. Porque sí, algunas de estas editoriales que yo mencioné como pioneras y como ejemplo de una idea culturizadora de nuestro país fueron compradas, como se compró la Serenísima, ¿viste? Y ya es un pool a donde se publica cualquier cosa. Sí, sí, de ellos deciden que se publica y que no. Lo que menos también, ¿no? importa. Claro, es la historia para hablar otro día, porque ya nos excedimos bastante. De los bestsellers. Es otro tema. Bestseller, lo lee todo el mundo, lo leo yo también. El libro que está de moda que termina siendo cualquier cosa. No. ¿Te parece que lo vamos a dejar para otro lo dejamos, viernes? Como ideas, te lo dejamos como ideas. Sí. Vos decidí el contenido de tu columna, Julia. Bueno, gracias como siempre. Nos encontramos aquí el próximo viernes. Perfecto, gracias. Muy bien. Un beso grande. Un beso chau. Para hasta el viernes. La gente tiene que caminar. Lo que camine y busque precio. Mirar, porque en estos momentos de evaluación uno encuentra. No, hay inflación. Más o menos 30% en los precios. Y que compre más barato. Esas solo pueden ser las diferencias. Entonces yo les pido a todos los cordobeses que se cuiden, que miren, que comparen precios. Preguntar a la señora. Van con 100 pesos al supermercado y no compran nada. Antes con 100 pesos comprábamos algo. Hasta que esto se termine de equilibrar y que también estemos atentos a los vivos que se quieren abusar. Nos juntamos las amas de casa y decimos, este producto no lo compramos.